For the monks are coming up here. It's monk time now. Yeah! You gotta fight for your right to party. Así empezamos con escuchando Beastie Boys. Aquí empieza la cita pudrida en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, mientras los otros miembros del programa se van reincorporando y se van secando el sudor. Ya sabéis que os vamos a estar acompañando desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche aquí en el dial de Radio Topo, y bueno, pues este es el programa musical, cultural y gutural de la emisora. Empezamos ya teniendo problemas aquí con la microfonía. Igual tenéis que cambiar de... Bueno, mientras yo os voy charrando aquí un poquito, deciros que para el menú de hoy tenemos la segunda parte del punk rock 90s este aquí en el Estado español, que la semana pasada nos estuvo el nuevo fichaje del Ciudad Pudrida, el señor Oscar Gou, Mongo Records, que ya hizo la primera parte. Pues ahora le damos un poquito de paso a la segunda parte. También tenemos unos invitados que vendrán a mitad en el meridiano, en el Ecuador del programa. Ellos son Velocidad Absurda, una banda de Brutal Death de aquí de Zaragoza, que nos están hablando de su último trabajo, Reborn for Determination. Y bueno, al principio de todo, pues alguna que otra novedad también caerá. ¿Ahora sí o no? Ahora sí que te tenemos ahí en línea. Buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Compañeros, que aquí detrás del monitor tengo al... Bien, así. Hoy es martes y 13, ¿no? Hoy es martes y 13, sí, yo tengo, la verdad es que tengo un mal día también. Bueno. Pero bueno, pues nada, peor, oye... Peor terminará. Sí, eso seguro. Que nos podéis llamar en directo, ya sabéis, si nos escucháis en directo al 976-2913-98... Sobre todo, os agradeceríamos que cuando esté sonando música, para no entorpecer, que ya sabéis que nosotros somos muy torpes, no somos profesionales de la radiodifusión, entonces ya si nos cortáis mientras estamos hablando, ya mal. Bastante la jodemos ya nosotros solos. Eso. Como para que nos ayudéis. O sea, que hoy velocidad absurda, ¿no? Hoy toca un poquito de velocidad absurda. O sea, no tuve bastante el fin de semana con el Casurquijo, que ahora... Hoy velocidad absurda. Un poquito más. Un poco más. A ver hasta dónde llegamos, ¿no? A ver cuándo te empiezan a saltar los ojos de la cara. Qué pena de cuña. Sí, la verdad es que sí, porque eso está bien, sé lo que se entendía, pero bueno, intentaremos a ver si de alguna manera... Conseguimos regrabar esa cuña que nos hicieron algunos miembros del Casurquijo en el exterior del Arrebato, pero bueno, pues la grabamos con un pen y quedó bastante saturado y no es nada aprovechable, es que no se entiende nada. Entonces intentaremos a ver si hay algún otro método para que nos hagan esa cuña para el programa. Esas intros tan chulas que se curran, que intentan ahí hacer en directo, no termina de pillar el tono de las originales, pero ahí están. Pero tienes un festival de humor. Impresionante, ¿eh? Impresionante el momento de se le cae al cantante la cerveza encima de la hoja donde tiene el listado de canciones. Al ver que la hoja se queda así churretosa, se corre la tinta y tal, ¿qué decide hacer? Pues hace una pelotita y se la come. Qué igual. Para interiorizar. Entonces dice, me voy a empapar todo el repertorio y así ya no hace falta que mire la chuleta. Lo voy a aprender. Lo tengo dentro. Eso de que la letra con sangre entra, no, con cerveza también, también entra. Pues sí, es que este sábado pasado, pues bueno, pues hubo la visita, una visita que íbamos anunciando hace tiempo del Casurquijo. Que bueno, pues que vinieron a tocar, tocaron con Almax y tal. Y bueno, pues eso, pues ya sabéis, una banda que siempre ha tenido detractores, amantes. O sea que es, o te gusta mucho o no te gusta nada, ¿no? Básicamente podría decirse así. Y bueno, pues presentándonos la nueva formación, yo la verdad es que para mí fue como un flashback, puesto que tanto que con el batería, con el señor Popeye, hacía años y años que no coincidía in situ. Y el resto de miembros, pues no los conocía porque todos son de Nueva Hornada. Y bueno, pues estuvieron haciendo un concierto que yo qué sé, pues. No, a ratos era un concierto, a ratos yo pensaba que estaba en una clase de aeróbic, ¿eh? Sé porque también había un punto ahí. Llevaba un trote cochinero el cantante. Yo no sabía que se bailaban esas cosas así. No, yo tampoco. Yo sí te digo la verdad. Muy para. Como nunca me muevo en yo críticamente, sea de lo que sea. Diré que acostumbrado a ver al Casurquijo en casi todas sus épocas, desde que empezaban, no porque era muy pequeño, pero desde principios de los 90, primerísimos de los 90, hasta que se pararon, incluso compartiendo alguna vez incluso local de ensayo, escenario y tal, lo sé bastante, pues sí que era una banda pues que tenía un concepto de imagen pues muy distinta a la que creo que tienen ahora, ¿no? Se evolucionó todo, pero antes eran como mucho más oscuros, más... Ahora, menos con esas camisetas de los chichos en escena, pierden toda seriedad. Les faltaban las risas en off. Avísase, no. Porque había, según qué comentario, no hacía ni puta gracia, ¿eh? Sí, hubo alguno un poco, tanto desafortunado. Que se lo podían haber ahorrado. Sí, eso sí que es verdad. Pero bueno, incluso así, pues nos pasaron copias de su disco Psicofonías desde el Depósito, que es el último disco que acaban de sacar, el que venían estrenando y presentando en este concierto. Tenemos más copias aquí. ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos hacer un sorteo, podemos hacer sorteo. Yo me pongo como que no tenemos ningún tipo de credibilidad porque nadie nos escucha en directo, podemos hacer regalar, por ejemplo, dos copias, ¿no? Oye, puedo salir fuera del estudio y llamo. Y llamar. Bueno, pues tú ya lo tienes, ¿no? Pongo la voz de pongo la voz de Popeye. Y bueno, pues hacemos, regalemos dos copias. Una, que si nos llamáis durante la emisión del programa al 976-2813-98, aquí a Radio Topo, mientras estén sonando un tema, pues, y nos decís cómo se llamaba el anterior trabajo del Caso Urquijo, pues lleváis una copia en CD. Que para la gente que nos escucha en otras emisoras, en podcast y tal, pues bueno, pues ya sabéis, nos escribís un mail a ciudadpodrida@gmail.com poniendo cuál es el tío. Esta es bien fácil, ¿eh? Quien quiera un CD, que no lo consigue, es bien tonto. Entonces, pues nos enviáis el título, claro, porque si tienes mail es que puedes poner Google, Caso Urquijo, sabes cuál es el último disco. Pero igual nuestra audiencia no es tan tonta como te piensas y por eso evita escribirnos. Bueno, pues nada, oye, para abrir un poco de boca, escucharemos, y lo que hablábamos del anterior y después, escucharemos un tema de este CD. Pon una de reír. No, pondré una antigua que era Infectal Push Segregation, que era una que estaba grabada en la maqueta Soulless Destruction ya, que sacó Anaconda, la primera referencia que sacó Anaconda Records, y la han vuelto a regrabar. Veo que han vuelto a regrabar aquí varios temas, también como Caniche Asesino, esos clásicos Caniche Asesino, el Caso Urquijo también. Hay varios que ya estaban en anteriores ediciones, y ya, pues uno de ellos es Infectal Push Segregation. A mí me gustaba bastante este tema. De hecho, me gusta más la versión original que la que han vuelto a regrabar ahora, pero bueno, así podemos comparar. ¿Y que se entiende mejor las voces? Pues parece ser que sí, que se entiende algo mejor, que anteriormente sí se entiende mucho mejor. Bueno, vamos con el caso y este tema, y después seguimos con alguna novedad y pasamos al especial. Bueno, pues así sonaba este tema, este Fetal Pulse Segregation del Casal Quijo en el 2011 desde su último trabajo, Psicofonías desde el Depósito. Ya sabéis, si nos llamáis o nos escribís un mail indicándonos cuál es el penúltimo trabajo del Casal Quijo, pues os llegaréis una copia de regalo. Ya sabéis, siempre viene bien tener un CD de estos para vecinos molestos, para asustar a tus sobrinos. O para empolvarse la nariz. Bueno, seguimos con alguna novedad más que ha llegado aquí. Se trata de una coalición entre varios sellos, todos de la zona de Lleida. Se trata de la banda Panic, una banda que ha sacado este primer trabajo en formato digipack y LP. No confundir con los Panics de Euskadi. No confundir con los Panics de Euskadi. Una formación más rock and rollera que pincharemos en breves. También entran... horror. Pues no. ¿Los tenías puestos para hoy también? No. Ah, vale. Como decías en breves, pensaba que era que entraba... No, que me tiene que llegar un paquete. Ah, vale, perfecto. Me tiene que llegar. Pues ellos son Panic y es una banda, bueno, que mezcla el punk rock con un lado un poco psycho, influenciados por el rollo psicobilly, también, bueno, pues por el rollo un poco así más estrambótico y con toques de humor. Esto lo ha editado distintos sellos, entre ellos Silencio Tóxico, bueno, Tóxico Records, Positivamente Accelerats, Sarna Social, Local, Camisetas Muscaria... Y también la propia banda. Si no me equivoco. Propia banda no. Hooligans Pons Crew. El señor ahí. Señor Ramón, que anda detrás de este proyecto. Pues bueno, la verdad es que está bastante ameno y divertido. Cantando en catalán. 14 temas. Y no me voy a enrollar más. Voy a poner un tema. Un tema se llama Atomic Punks. Y ya otro día hablaremos más. Que hoy vamos un poco. Al final se nos va a hacer corto el espacio. O sea que vamos a poner a Panic este tema. Y pasaremos ya al especial. Segunda parte del especial del Punks 90s. ¿Quieres estar al corriente de nuestras actividades, descargarte anteriores programas o simplemente cotillear? Dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. Bueno, pues como os íbamos diciendo, muy buenas, señor Oscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vaya, a ver. Buenas tardes. Ahora sí. Estamos un poco espesos hoy así. He hecho mismo al principio. Pues nada, hoy nos vas a hacer un segundo repaso, ¿no? Sí, vamos a continuar con lo de como donde lo dejamos el otro día. El otro día repasamos todos los discos, sobre todo de No Tomorrow. Hoy vamos a terminar con algún grupillo que quería incluir. Y luego ya iremos a... cambiaremos un poco de tercio, ya será un poco más mezcla de sellos, Punch Records, Munster, y luego sellos así pequeños que editan algún grupo y autoediciones de grupos y por ahí. Uh-huh. Entonces lo primero que vamos a poner son Los Vivos, son de Castellón, este EP es del 95 y se llama la canción Hall Street. Y bueno, este grupo sacó un LP más y algún single más y ya se separaron. Hall Street. Bueno, pues estos son Los Vivos, rollo Heartbreakers un poco, recordará. Y volvamos un poco de prisa, vamos a ya poner Los Bonzos. El tema es I Wanna Be Where the Bands Are, de su LP Reaction, que se lo sacó en No Tomorrow en el 98. Son de Bilbao. ¿Qué decir de este? Bueno, la guitarra de este tío es el que ha el de este grupo es el que ha sacado el libro este de Hierro, Rock and Roll. Ah, sí. De 40 años, uh-huh. Que está bastante bien, que es completillo. Así que se ve el pavo que. Historia del rock and roll en Bilbao. En Bilbao. Uh-huh. En el Gran Bilbao. Y bueno, eso es al hilo de lo que comentábamos el otro día, que esta peña, sobre todo de estos grupos que estoy poniendo, suelen ser gente que tiene bastante bagaje musical en plan de rock and roll, de punk y tal, ¿sabes? Entonces, bueno, un poco las influencias y por eso este apunte. Y la canción, bueno, pues eso, I Wanna Be Where the Bands Are. Muy fashion rock esto. Pues estos eran los Bonzos, muy, muy bonito. Y vamos a ver, los siguientes son de gente de León, Invaders, Pretty Corps. Es la canción del single Keep Punk Rock In. Es del 97, de No Tomorrow también. Y bueno, a ver qué os parece. I don't wanna be a thing. Pues bueno, estos eran los Invaders de León y vamos a ir ahora con los feedbacks, rollo power pop, en plan Paul Collins Beat y por ahí. La canción es Miss Lambretta, esto es del primer LP que sacaron con No Tomorrow, el Ready Steady Bang, del 97. Esta gente son de Asturias, decir que estos a estos les producía algún disco, se lo produjo el Paco Loco este. Este que es de la escena indie por ahí, que creo que, bueno, ¿de qué grupo era? De los Chup, los de Chup Chup Chup y esa gente, Australian Blonde, ¿no? No tengo claro. Me suena. Me suena que sí. Algo por de... lo que he leído, todo el mundo pierde el culo por grabar con él. Pues Van locos. Con Paco. Pues a esta gente pues les produjo el disco. Este en concreto no, pero algún otro se lo produjo. Ah, no, este también, el Paco Loco este. Bueno, pues eso, la canción es Miss Lambretta, Power Pop del Bueno. Que ahora, bueno, el mío por lo menos. Sí, sí, ahora sí, a ver si. Bueno, pues eso, grupazo de power pop. Y vamos a seguir ahora con los Masturbados, dedicado a todos los pajilleros que nos escuchan. Y la canción es Adiós a la Inocencia, de su single adelanto de su LP de 1996. Esto lo editó el sello Grita, que fue una especie de sello que se montó el primer batería de los Bad Religion para editar grupos de hardcore latinos, decía la publicidad. Bueno, pues eso, los masturbados, adiós a la inocencia. Bueno, estos masturbados son de Gijón, claro, no confundir, porque es que había otra, justo otra banda en esa época de punk más patatero, ¿no? En Cataluña, en Tarrasa, creo, no sé por dónde eran, que eran masturbados también. Sí, que estos es que eran de los del simbolito de... De los del matemático, más turba que... y el 2, sí, esos eran. Cierto. Aparte, yo tenía hasta mis dudas, porque tengo canciones de ese otro grupo por ahí. Claro, dices, qué raro, ¿no? Y estaba buscando la discografía y digo yo, pues esta canción es que yo tenía, no aparece en banquita, cual. Pues eran esos. Que yo es que toqué alguna vez con ellos de coincidir y no tienen nada que ver con estos. Tenían alguna canción buena también esos. Igual incluso mejor. Bueno, pues eso. adiós a la inocencia. Muchos divorcios. Los masturbados, y ahora vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos con Pop Crash Colapso, grupo de Medina de Pomar en Burgos. Aquí está gente, aquí está el Mikel Vips, que luego vamos a poner más cosas de sus grupos y de trabajos que él produjo con su primer grupo. ¿Qué puedo decir? Ah, bueno, vamos a poner un EP que se llama Motherfucking Covers, son todas versiones de grupos de punk americano. De los 80, la que vamos a poner es I Like Drugs, es una versión de los Simpletons, y esto es del 93, y esto lo editó Subterfuge. ¿Ya? Sí. Vale. Es que, bueno, como es los primeros días, ¿no? Como que nos falta ahí el punto este aún de... tienes que ponerte rollo director de orquesta. Claro, claro, claro. Hay que sube, baja, tú fíjate. Sí, por eso me traes esta pistolita aquí. Claro. Para lanzaros dardos. Bueno, esto eran los señores Pop Crash Colapso. Bueno, comentábamos aquí que son de Medina, pero bueno, algún componente debe ser de Bilbao, o son ahí intermedio entre Bilbao, Medina y toda esa zona. La zona de veraneo de Bilbao, vamos. Ahora vamos a poner a la UBI. Esto fue un single, un EP que sacaron en el 96 con Subterfuge, fue su retorno después de del single ese que sacaron ahí en los 80. Y después de montar los comandos 9 milímetros, pues sacaron este EP. La canción que vamos a poner es El retorno de Alex, que estaba incluida en la banda sonora original de la película recomendable de Jess Franco, Killer Barbies. Joder, recomendable. Menudo truñete, ¿eh? Eso iba a decir yo, recomendable. ¿Para quién? Bueno, joder, para todo buen adolescente es una gran película. Bueno, sí, vale. Según queda vale, de... Sí. Sí, hombre, que... Claro, es decir, ahora si la vuelves a ver todos los días de tu vida, pues claro, quizá, no, le puedes sacar fallitos. Yo lo que pienso con... Yo lo que pienso con este tipo de cine tan de culto y tal, como si es Franco y todo esto, que a veces también puede hacer un truño brutal y los incondicionales siguen siendo ahí... Comparto tu opinión, pero Jess Franco era un tío que tiene mucho más fondo de lo que parece en las películas. O sea, no es el típico truño que dices, vaya truño, sino... O sea, él buscaba siempre unos planos... Bueno, esto se va del ámbito del programa. No te lo digo porque he leído cosillas de eso y realmente las películas tienen mucho, no sé... O sea, que no son ahí imágenes así, pim, pam y pum, pum. Ya, ya, ya. Sino que tiene un poco de... De magra, también había magra, ¿no? Hombre, magra, por supuesto. Siempre tiene que haber una peli de Franco magra. Bueno, pues eso, que este me desvíe mi atención. Pues eso, la UBI, El retorno de los 90, más guitarrero que su single anterior. Y esta canción para mí es, o sea, para mí es mejor que algunas de las que se incluían en el primer single. los bastardos del día de. Imaginando espías de la KGB encadenados al TNT, fabricando bombas con el DDT. Alex ha vuelto y no se irá jamás. Miras tus ojos, ya no te podrás librar. Pequeños Hitlers del equipo A, hiperviolencia para dominar. Tiene algo lógico la nueva sociedad, inventando guerras para matarte. Alex ha vuelto y no se irá jamás. Mira sus ojos, ya no te podrás librar. Alex ha vuelto. Alex ha vuelto. Ya, bates de béisbol en tu hogar, está en tus sueños, ya nada más le detendrá. Llegó Alex, llegó Alex, no. Llegó Alex, llegó Alex, llegó Alex. Llegó Alex, llegó Alex, ya. Llegó Alex, llegó Alex, ya. Cuando van a ser las 8 de la tarde, continuamos aquí en este especial de punk rock de los 90 en el Estado español. Lo que pasa es que aquí a micro cerrado seguimos discutiendo sobre Killer Babies y estas películas protagonizadas por grupos que, bueno, pues pueden parecer un truño a unos, a otros una forma de pasar un par de horas si no tienes nada mejor que hacer. Para mí, una película que es una mierda, en la banda sonora hay grupos que me molan, pues sube como 7 puntos la película, ¿sabes? O sea, no busco nada más en la película. Que sea buena o que sea mala. Bueno, Los Ramones es... Realmente, si no salían Los Ramones, para mí sería una mierda de película. Simple y llanamente. Esto no tiene ninguna explicación lógica. Es un día le podemos, fetichismo. Le podemos dedicar una tarde, ¿eh? Sí, una tarde a... películas, películas y... Aparte, curiosamente, hace dos días di con un blog que habla especialmente de eso, de intervención de y bandas sonoras de bandas de punk y tal dentro del cine, ¿no? Y creo que puede dar un poco de juego ahí. Nos podemos hacer un visionado con unas palomitas, unas cervecillas y después hablamos aquí en el programa. Molve, molve. Pero bueno, mientras, hasta entonces vamos a continuar con eso. Hasta que eso se acabó. Bueno, los siguientes son Fast Food. Ahora vamos a entrar en Madrid, en el sello Punch Records, que se creó en el 94, 95, no lo sé exactamente. Esto es Fast Food, de su primer LP, Soy un Ramone. Vamos a poner dos canciones seguidas. La primera es un instrumental, muy en el rollo Ramones Durango 95. Y la segunda se llama Sur Nazis Must Die, como la película. Y la siguiente, Ella vino del espacio exterior. Esta es del año 97. Y bueno, pues ramonismo por los poros. Siempre te he querido ver como una chica normal, paseando junto al mar a mi lado, pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Esa noche de abril ellos vinieron a por ti, desde entonces nada ha sido igual. Y no soporto ir a la playa con ti, todo el mundo alucina con tu pie. detrás. Y el maldito caja de ya no nos deja ni respirar. Nunca volveré a necesitar películas de ciencia ficción. Lo difícil aceptar que viene del espacio exterior. Y no soporto ir a la playa de sur. Todo el mundo alucina con tu piel color azul. Nadie va a nadar si lo haces tú. Y ahora debes comprender que ya no era la chica de ayer. Ya no puedo, ya no puedo, ya no quiero seguir aquí. ¡Mucho tiempo! Bueno, los Fast Food, grupo que sigue en activo y que podéis... O sea, es más es recomendable también lo que hacen ahora. Ahora vamos a ir con Frogger, grupo también de Madrid. Esto también lo sacó... Bueno, lo que vamos a poner también es de la banda sonora original de Killer Barbies. La canción es Asian Girl, esto es del 96 también. Frogger era el grupo en el que militaba el Mario Riviere, guitarra de... Darovich y posteriormente de Mulet Train y capo del sello que estamos poniendo ahora discos, Punch Records. Y esto es la, esto es una clave más, más melódica dentro de Punch. Pues eso, Asian Girl, Frogger. Thank you. Bueno, pues vamos a terminar el especial por hoy para dar paso a la entrevista del grupo. Y vamos a terminar con Aerobeach, Las Aeroputas, grupo de Madrid. Vamos a poner la canción You Wanna Be So Punk de su primer LP, editado en el 96, lo editó Rumble Records y posteriormente lo reeditó Punch Records, que precisamente la cantante y guitarra de este grupo eran los capos del sello Punch Records. Este grupo yo creo que me daría para hacer un especial casi de él, porque fue para mí el grupo clave de los 90 en cuanto a este tipo de música, y por las posteriores influencias que ha tenido en muchos grupos en el estado. Y bueno, pues eso, la canción You Wanna Be So Punk del primer LP de Aerobeach, antes de meter la segunda guitarra. Y con esto finiquitamos, ¿no? Especial, sí. Y bueno, pues sí, vamos a ir siguiendo, ¿no? En otro retazo para otro día y, claro. Y listo. Perfecto. Metal y sonidos extremos. Entrevistas. Novedades. Clásicos de ayer y de hoy. Monográficos. Agenda. Y los últimos martes de cada mes, La Fiesta No Es Para Feos. Sección dedicada al mundo del tebeo. A cargo del colectivo Mala Vida. Ciudad Pudrida. Un espacio musical, cultural y gutural. Todos los martes de 7 a 9 en Radio Topo. 101.8 FM. Pues bueno, hemos escuchado los dos primeros cortes que abren el nuevo trabajo de Velocidad Absurda, Reborn for Extermination. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy los tenemos como... Hola, buenas. Muy buenas. Hoy los tenemos aquí, como os habíamos comentado, pues para presentar este trabajo que ya ha salido hace algún tiempo, pero bueno, hasta ahora no había habido el hueco, ¿no? Sea por temas laborales o por lo que sea, para pasarse por aquí, por Radio Topo. Pides mucho, Jaume. Os pido mucho, bueno. Hemos tenido que negociar y al final, por menos dinero hemos venido, ¿eh? Por menos, ¿eh? Pero un anuncio lo meteréis, ¿no? No sé, Mariscal Romero ha estado negociando contigo duramente, ¿eh? Pues bueno, pues este es vuestro tercer trabajo, ¿no? Sí. Tercer trabajo después de un tiempo sin tocar. La verdad es que, bueno, sacasteis dos mini CDs, uno compartido, ¿no? Con Kepler Skin. Sí. Después la banda se separó y ahora desde hace 2008, ¿no? 2009 que volvisteis. 2008, sí, para mediados. Sí, empezamos la formación actual porque comenzamos los cuatro miembros originales con Tito, el batería nuestro de toda la vida. Y bueno, y tuvo que... Decidió dejar el grupo por circunstancias personales de incompatibilidad, el trabajo y todo eso. Y entonces nosotros nos quedamos en un impasse. Y bueno, aproximadamente para octubre, pues decidimos que como no... tampoco conocíamos nadie y eso, pues me ponía yo con la batería. Uh-huh. Me puse yo con la batería un poco para probar y bueno, ya hasta ahora. También duro, ¿no? Cambiar de un instrumento como es la guitarra, pasarse a la batería. Me gusta más. Te gusta más, lo disfrutas sí, sí, más. Sí. Sobre todo cuando tienes que cargar y descargar, ¿no? Ah, para los no, conciertos. Eso no. Eso no me gusta nada. Y contarnos un poco cómo surge el ruido de haberlo dejado y decidir retomar otra vez el proyecto. Bueno, pues eso, pues nosotros seguíamos manteniendo el contacto y teníamos un poco la sensación de haberlo dejado sin terminar, ¿no? Porque la verdad que el grupo terminó por circunstancias que a veces eran ajenas a nosotros, porque directamente nos echaron del local. O sea, nosotros uh-huh. terminamos porque de repente un día llegamos al local y teníamos una jauría de perros ahí, una furgoneta en la puerta, y nos teníamos que ir, pues porque el dueño descubrió que estábamos ahí un poco alegalmente, sin contrato y sin nada, y que estábamos más de la cuenta, nos quiso subir el precio, dijimos que no, y nos invitaron, con los perros la verdad nos invitaron a echarnos. Y sí, sí, es así. Y lo dejamos y luego estábamos un poco también cansados, un poco así, y lo fuimos dejando y bueno. Y luego pues lo típico, el tema pues se va retomando, lo vamos hablando y eso, y decidimos a los 4 o 5 años, decidimos otra vez juntarnos todos y bueno, hasta ahora. Durante este tiempo de tal, ¿habéis estado haciendo con proyectos paralelos, tocando o habéis estado así...? Pues Iván, el único que estuvo tocando en un grupo fue Iván, nuestro cantante. Yo en Huaco, un grupo de aquí, estuve tocando con ellos, con los colegas de Imura y los Tow y eso. Y bueno, el batería de Labodrama y nada, echando ahí una risa también. Y nada, nos picó otra vez el gusanillo y volvimos. Porque también coincidió, ¿no? Que Huaco lo habíais dejado cuando retomasteis, ¿no? Lo dejamos y ya habíamos ido hablando y eso para volver otra vez nosotros a empezar. Y otra vez a la carretera, a darle caña. ¿Qué iba a decir? Esto vuelve a salir con Hecatombe Records, con el señor Pedro. Sí. Pedro Hecatombe, conocido sí. popularmente. Sí. Creo que, bueno, el primer trabajo no editó, lo autoeditasteis vosotros, ¿no? No, el primero fue una cosa un poco intermedia. Fue autoeditado, pero no gracias a Boliac Records, además lo conocías. Sí, José María. Sí, sí. Y bueno, no fue una edición propiamente de él. Es que no me acuerdo exactamente, si te digo la verdad, no sé si se acordará Ángel. Creo que pusimos, él se quedó como unas 300 o 400 copias o algo así, por mediación de intercambio y eso, y nosotros nos quedamos con lo demás. Y las 600, 700 las distribuimos nosotros, las fuimos moviendo sobre todo con intercambios, cuando uh-huh. y cuando vendías CDs y esas cosas. Y la verdad, bueno, y de ese CD prácticamente no nos queda nada. Yo creo que nos quedará un par de cajas de 25. Uh-huh. Y después ya el siguiente, además contactó por carta, ya sabes, cuando se contactaba por carta. Los sellos trucados, devuélveme el sello. Con el pegamento y esas cosas. Y contactó Pedro y bueno, y sí, el siguiente ya lo sacamos con Hecatombe Records. Tuvimos una serie de problemas también, que se alargó la cosa. Pues nosotros, con Hecatombe Records, no sé si lo sabes, Pedro la tiene, una edición de 1000 CDs donde solo sabe Kevlar Skin. ¿Sí o no? Nosotros sí, sí. Nosotros no salimos. Uh-huh. Eso porque mandaron mal el máster. Entonces, en ese máster nosotros no aparecíamos y tuvieron que volver a hacer. Entonces, bueno, a partir de ahí, imagínate los retrasos. De hecho, bueno, luego en la edición final salían invertidos los colores, nuestros colores. La guitarra de Ángel, que era verde por aquel entonces. Puedes hablar, Ángel, y decir de qué color era tu guitarra. Que era morada, creo, o algo así. Y en la edición luego salía morada. Y, sí, y al revés, la de Iván, que era el bajo morado, era verde. Salió desenfocado, un desastre, pero como estaba. Sí, yo sí que me acuerdo, lo tengo el CD, sí que era como bastante, la portada era bastante difícil de ver, ¿no? La portada conjunta estaba muy bien. El interior, sí, no era como las letras muy difíciles de leer, no sabía que era un problema invertido. Claro, tú sí. Lo ves ahí y dices, hostia. Sí, sí, hubo un problema. Igual se han cebado un poco con el Photoshop. Hubo, ¿no?, otro problema más, entonces, pero bueno, ya estábamos. Estamos bastante, bastante aborrecidos con todo lo que pasó y bueno, ahí se quedó. Además, incluso me acuerdo que Pedro habló de hacer otra reedición cuando le pidiese más, pero bueno, el grupo al poco tiempo, la verdad, lo dejamos, porque eso se fue en el 2003, saldría, nosotros en 2004 ya lo dejamos. Y después, bueno, pues este trabajo vuelve a salir con Pedro. La verdad es que a nivel, bueno, también hablaremos de la grabación, pero a nivel estético, ya que estamos en ello, la verdad es que os ha quedado un trabajo muy currado y muy majo, ¿no? O sea, empezando por el trabajo este que ha hecho, ¿no?, un artista mexicano, fotógrafo, ¿no?, que también, sí, pues ha maquillado actores y tal, pues también todo está como... La presentación, desde luego, esta vez está súper currada y además el tema de la doble edición. Pues la doble edición, que nosotros le insistimos a Pedro que queríamos hacer un digipack y un CD. La verdad que con Pedro súper bien, porque aceptó, ya sabes, económicamente lo que es. Hecatombe ha sacado 1.000 copias del CD caja plástico normal y 500 de digipack, que el digipack es bien caro. Claro, claro. Porque sí, es un digipack tríptico en comparación. La galleta es distinta, fotografías de interiores con fotolitos distintos. En fin, y sí, el tema de lo que es la portada y demás, pues conseguimos, contactamos a raíz de mi cuñado, que me dio el contacto por el Flickr, que el Flickr es una comunidad de fotografía que hay en internet, donde la gente cuelga fotografías, y entonces yo también colgaba fotografías y eso, y mi cuñado me dio el contacto de un tipo que hacía unas fotos así, pues rollo así, muy oscuro, muy gótico, muy que estaba bastante bien, y bueno, yo me acuerdo que vi el tipo de la fotografía, salía con un colega suyo, unas camisetas de Cannibal Corpse, un hacha, el tío con una camiseta de Terrorize, dije, bueno, este sabe de qué va esta mandanga, ¿no? Y contactamos con él había, y de hecho, bueno, ahora está otra vez tocando en México. No te sabría decir el nombre del grupo si nos lo preguntas, pero bueno, me parece que tocaba en tiempos en Pulverice o algo así, era un grupo mexicano, que además giraron, estuvieron por Europa y todo eso. Javier Sañudo, y bueno, contactamos con él, estupendo, y el tema de la portada está muy bien, porque bueno, lo que hizo el fotógrafo fue que a raíz de un todo el contacto que hemos tenido ha sido a través de correo electrónico, ¿eh? Entonces, bueno, claro, igual hay alguna cosa que se me escapa o que yo interpreto que no es exactamente así, pero bueno, era como un curso de maquillaje que daban ahí en México, y entonces contactan con este fotógrafo. Entonces él les propone un poco, la prueba final del curso de maquillaje es que tienen que hacer pues algo, ¿no? Entonces él propone hacer la portada de Velocidad Absurda. Uh-huh. Entonces la portada de Velocidad Absurda y el intercambio que va a haber con los maquilladores, las maquilladoras y con los actores va a ser trabajo por trabajo, ¿no? Va a ser como una especie de trabajo colectivo y de ahí van a salir. Y como verás en la portada, Riva for Destermination, salen tres alicates de zombies, que son dos de pelo largo y uno de pelo corto, que nos representan a nosotros. Entonces, bueno, el Frodo intercambia el tema para los photobook luego, pues de las maquilladoras, para que tengan un photobook. Él les hace las fotos. Efectivamente, él cede las fotos, para los actores ellos tienen su... Y para nosotros nos consigue una serie de fotos, que en un principio va a ser una o dos, y luego creo que son siete u ocho las que nos manda. La que nos manda. Pues 7-8 fotografías que luego nos sirve para hacer la edición distinta en cada edición, y bueno, ya un precio pues que vamos, que si tuviésemos que no hubiésemos podido asumir, o sea, si hubiésemos tenido que pagar lo que cuestan esas fotografías y cuesta contratar maquilladores, porque como tú habrás visto, y eso que la edición del CD aún pierde, pero si tú lo ves en el ordenador, o sea, los detalles del maquillaje, o sea, sí, son, no, son salvajes bien, o sea, no, no, eso es de está genial. Nosotros estamos súper contentos con la... No, y aparte lo bueno de no tener una portada así que puede ser cogida, ¿no?, de un fotógrafo de una película, un cartel, sí, sino que es única, ¿no? Es una portada, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que también, no, le da una personalidad al disco, ¿no? No, y aparte que... No, no, y aparte lo otro, lo de robar las fotos de internet no funciona, porque si no consigues las imágenes a una calidad grande, un tamaño grande, luego no te pasa sirve lo que para... Pasa. Sí, sí, pasa lo que pasa... que nos pasaba anteriormente con los otros CDs. Pero en este caso, vamos, todo fueron facilidades y muy contentos y con ganas, desde luego, para el siguiente trabajo de repetir con Frodo. Estamos ahí un poco en tratos a ver si nuestro artista mexicano quiere seguir trabajando con Velocidad Absurda. A nivel de grabación también, bueno, habéis grabado aquí en Zaragoza, ¿no? Sí. Pero la remasterización también la habéis tirado de... O sea, que habéis tenido bastante trabajo de correo, de email, ¿no?, para este disco. Pues, bueno, pues sí, es que estamos en la época del email. Claro, claro. Pero incluso que mucha gente, teniendo esa oportunidad, pues tira todo lo que tiene cercano, ¿no? Y como que a veces da un poco de pereza, ¿no? El tema de la grabación, nos fuimos con Paco Muñoz, porque Ángel, el guitarrista de Velocidad Absurda, es amigo... pues casi de la infancia de él, ¿no? Lo conoces de toda la vida. Sí, de cuando estudiábamos. Y entonces, pues bueno, Paco Muñoz siempre ha estado metido en grupos, sabe de qué va el metal. O sea, no te puedo decir que sea una persona que esté al día de metal extremo, pero desde luego sabe lo que es Slayer, Sepultura, Megadeth. Entonces, para nosotros ya era, aparte de una persona cercana, era una persona de confianza donde sabemos que le iba a prestar una atención, porque... El problema precisamente de nuestros sonidos es que tú vas a un estudio de grabación y se van a molestar poco en un poco en tratar de bucear, en explorar cuáles son las características, la idiosincrasia que tiene tu estilo, ¿no? Y la verdad que Ángel le preparó una torre de CDs, ¿no?, a Paco, y estuvo durante un mes o más, estuvo escuchando en cuanto viniendo al local para mirar a ver si sacábamos claquetas o a ver qué es lo que teníamos que pulir y todo eso. Y bueno, y fue... Y luego estuvo muy bien, pues porque, joder, luego se estableció una relación con él de discutir un poco el tema del sonido. Él, a mí particularmente, me abrió un poco el tema de lo del el sonido orgánico de la batería, como coincidíamos en que había baterías que no nos gustaban porque quedaban demasiado falseadas, demasiados los triggers a tope. Y la verdad que nuestra batería, a pesar de que se grabó con triggers en todos los elementos y luego con micro, los triggers la verdad que van muy muy abajo, salvo en determinados momentos donde tienes que abusar del trigger, pues abusas, ¿no? Y bueno, con Paco Muñoz muy bien, o sea, volvimos a repetir, a grabar con él, y la verdad nosotros, o sea, igual que con Frodo, si él quiere, nosotros forever, con Paco Muñoz, o sea, no queremos otra persona, o sea, nosotros... Él le ha cogido la marcha a Velocidad Absurda, la segunda vez que grabamos con él fue todo mucho más rápido, mucho mejor. La segunda vez que grabamos en octubre... Octubre del año pasado, grabamos dos temas. Dos temas, el Ignominia y el Golpe al Estado. Y bueno, y ahí ya se notó que es normal. Si tú trabajas con la misma persona, pues va todo mucho mejor, más fluido y se notó. Y el tema del máster, pues bueno, el tema del máster surge pues que... una cantidad de grupos de Brutal Death de Alemania, y aparte nos viene de un festival que van Ángel e Iván, ¿no? Fuisteis a un festival, al Mountains of Death en Suiza, y ahí pues estuvieron hablando, tocaba Cerebral Effusion, que es una banda muy buena de Euskadi, de Euskal Herria, y creo que fue el guitarra, el Peña es el guitarra, ¿no?, que te comentó y ya te puso al tanto. Ya sabíamos que existía George, porque había trabajado con Despondency, con Suffocate Bastard y otros grupos así alemanes de Brutal Death, que la verdad es una escena tremenda, Sinister también. Y bueno, y nos le comentó y le recomendó. Lo que más nos llamó es que era barato. O sea, porque siempre piensas que vas con Alemania, un nivel de vida distinto, va a ser mucho más caro. No, no. Y dijo, no, no. O sea, ellos creo que habían hecho las mezclas, te dijo, ¿no? Sí. Mezclas y el máster, ¿no? La mezcla y el máster lo hicieron todo allí y eso le salió bastante bien. Y le salió bastante bien de precio, entonces nosotros, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Y además, pues también, Paco Muñoz, que es el tema, es el que nos lleva la relación con George de tratar. La verdad, se hicieron dos máster, porque el primero no estaba... Nos acaba de convencer. No, no. Y además... Efectivamente, por eso ponemos como productor a Paco Muñoz en el CD, porque la verdad que con nosotros ejerció una labor de productor, donde las canciones son tal cual, pero vamos, él hubo algunas cosas que nos varió y, joder, y una persona externa que influya, ¿no? Que te claro. diga. Y bueno, nosotros el máster, pues en un principio pues lo veíamos medio bien, ¿no? Y él, me acuerdo que llamó, dijo, oye, hay una cosa que no estoy de acuerdo, vamos a probar a ver si le preguntamos, a ver si nos lo repite o no os importaría volver a pagar. Nosotros, pues no, o sea, hay que repetirlo y la verdad que... se enrolló porque no tuvimos que pagar. O sea, lo volvió a hacer. Sí, sí, nos lo hizo. Y el máster está ahí. Y bueno, y con la edición final, desde luego, nosotros muy contentos. Y a tenor de las críticas que estamos teniendo, pues la gente lo está valorando. Y esta nueva grabación que habéis hecho, que bueno, después ya hablaremos un poco de para lo que servirá esta grabación, que habéis hablado unos temas más con Paco. ¿También se va a remasterizar allí o lo vais a remasterizar aquí? La segunda grabación que hicimos para... También, bueno, el mismo proceso. Sí, sí. Bueno, en la segunda grabación nosotros grabamos dos temas con Paco Muñoz y después, porque es un split que vamos a sacar con nuestros compañeros de Imura, y entonces la característica es que van dos temas de velocidad absurda. Uno es un el Ignominia, que ya salió anteriormente en el segundo mini CD, creo, el compartido con Kellar Skin. Y está grabado, está tocado con variaciones en la estructura, está un poco pasado por la trituradora, ¿no? Lo hemos cambiado. Uh-huh. Y después la versión de Golpe al Estado, donde contamos con la voz original de Avellano, que es amigo de la banda, que es el maquetador de la banda. Que es una versión de Proyecto Terror, para que no sí, sepa. Sí, sí, una versión de, efectivamente, de Proyecto Terror, un grupo que nos gusta bastante de la época, pues de los primeros 90 y todo eso. Además, la idea fue de Ángel, la de hacer la de Golpe, y como tenemos trato con él y todo, pareció estupendo, cantó, uh-huh. Y la otra voz la hizo Mario de Imura. También metieron un grito en el Ignominia, también metieron un berrido final después de Iván. Y después van en el split, irán tres temas, creo que es de Imura. Y después una particularidad es que hicimos dos temas grabados, que los ha grabado Nacho Imura, dos temas donde nos hemos mezclado. En uno toco yo la batería y tocan estos con las dos voces, ¿no? Y luego el otro toca Luismi, batería de Imura. Y creo que tocáis todos, ¿no? Tocas sí, tú la guitarra. El bajo Edu, las bajo canciones. El bajo de Edu y Mura. Y la guitarra los tres. La guitarra los tres. Y las voces, Iván, ¿no? Iván y Mario. Iván y Mario. Ahí estamos. Y vale. Bueno, y eso es el... Y esto va a salir en vinilo, ¿no? Si no me equivoco, esto, ¿no? Está previsto. Sí, no, no. Sí, sí. En un 7 pulgadas, sí, sí. La idea es esa, ¿eh? Esto de sacarlo en un CD, ¿no? Nosotros, probablemente el tema, el para un. Para el futuro CD igual cogemos el Ignominia, lo metemos como un bonus track o algo así. Alguna historia. Pero ahí. O lo volvemos a grabar, no lo sé. Pero desde luego estos dos temas van ahí, sí, sí. Volviendo un poco al tema del CD. El CD, o sea, habéis dicho que se han editado mil copias en una tirada normal de CD. Después las clientes de Digipad, por ahora, ¿qué tal sabéis cómo se está moviendo? Pues en estos tiempos que corren, que es tan difícil vender CDs, que a veces ni regalándolos casi. O sea, que está complicada la cosa, ¿sabéis cómo...? Pues por nuestra parte lo estamos manejando también bastante y sabemos que Catombe pues tiene sus canales y los va moviendo. Lo que ocurre que, y tú lo sabes, que tocas también en grupos, que va todo muy lento. O sea, todo muy lento desde que tú mandas, nosotros hemos mandado a contactos nuestros en mayo y todavía no han aparecido las reseñas y hemos mandado a mucha gente, ¿eh? Entonces hay una sobresaturación, me imagino, de grupos, de, no sé. Antes porque los canales de comunicación eran más lentos, que era la carta, que era hasta que la persona recibía el material, editaba la revista, pero ahora que a priori es todo mucho más fácil, porque bueno, tú mandas un CD y en 4 días o en 3 está en Alemania o está en Estados Unidos, los webcines se supone que son automáticos, pues sí. va todo bastante lento. Pero bueno, en relación de críticas, las que nos van llegando, pues... Sí, ¿no? Yo he visto en el blog este que habéis abierto, que salen escogiendo críticas y tal, que... Sí, sí. Que no, contentos y de acuerdo, bien. La verdad. De acuerdo en todo lo que nos dicen. O sea, sobre sonido, sobre... Hay alguna crítica así un poco así más dura, pero que incluso también estamos de acuerdo, ¿no? O sea, pero es un poco lo que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, en una pues nos dice que cambiamos mucho los ritmos sin ton ni son, pero es que realmente es lo que no es que lo queremos hacer. O sea, nosotros no hacemos estrofa, estribillo, estrofa, no, o sea, nosotros la composición de los temas es así. O sea, el que le guste pues bien y el que no pues arreando. A nivel, también, bueno, basando ya un poco al estilo, el estilo que hacéis, el Brutal Death, es un estilo que también es como que ha habido una, por lo menos lo que yo he visto por ahí, ¿no? O es gente que le gusta muchísimo, o como que ha habido gente que lo ha acabado aborreciendo un poco porque ha habido una masificación de bandas, ¿no? De muchísimas bandas con ese mismo registro, ¿no? Con esa estructura de temas. Y también, pues, ¿no? Pues aquí en el estado, pues como que tampoco hay muchas bandas que estén haciendo un brutal death, ¿no? Como el que estáis haciendo vosotros, ¿no? O sea, sí, claro, sí. Es una música de, si el death metal ya es de, para minorías, el brutal death parece ser que es todavía más, ¿no? No, yo creo que sí que hay muchas bandas, lo que quizás es hay poca gente que les... Porque a nivel de cobertura, ¿cómo lo estáis viendo? A nivel de que os llamen para conciertos, de que os den cobertura en cines, en publicaciones, en... No, la cobertura en publicaciones y eso, bien, o sea, eso también tú eres responsable y tú tienes que moverte el culo, aparte de lo que pueda hacer tu sello, pero sabemos, somos conscientes, nosotros sabemos que Hecatombe es Pedro, es una persona, uh-huh. Es un sello underground, es un sello, una persona que no le podemos exigir algo profesional, nosotros no somos un grupo profesional, Hecatombe tampoco es un sello profesional, o sea, pero cada uno está en su sitio, ¿no? Uh-huh. Sabemos lo que hay, nosotros ponemos de nuestra parte para que el CD se oiga en más sitios. A lo que te referías de conciertos, pues bueno, nosotros la verdad tampoco somos un grupo de tocar mucho, ¿eh? O sea, por salir a nosotros nos salen conciertos, pero en determinadas condiciones no. Ya, como, o sea, que no. Ya a partir de esta vuelta habéis decidido que no, también sí. Habían cosas que ya por las que ya no pasar, ¿no? Sí. Que no es necesario, sí, ¿no? Sí. No, poco. sí. Y no, y si es para nivel de algún festival o conciertos que sea, pues por ejemplo, como el que vamos a tocar en Almería, Almería, pues el Brutal Almería Fest, pues que va a tocar con grupos como Imura, pues como Reincarnation, Disharmonic, toca también Diffenacum. Me dejo algún grupo más, pero bueno, pues eso me parece un concierto bastante interesante, ¿no? Te puedes pegar y luego unas condiciones donde, bueno, pues te van a dar para dormir, etcétera. Pero bueno, irnos a la aventura, a un garitillo donde no sabemos quién lo monta y todo eso, no, porque ya tuvimos nuestras experiencias en la anterior etapa y bueno, y cada uno va cogiendo un poco la experiencia. Desde luego, si es como nos llamó el tío Fresh de Euskadi a tocar con Hate Eternal, pues sí. Claro. Eso nos interesa. Bueno, aparte, si te llama Fresh, ya sabes que vas a tiro fijo, ¿no? Genial. De confianza, el trato por lo menos. Además, ya estuvimos, ¿eh? Estuvimos en Mogambo la anterior vez y con Fresh, estupendo. Y con Ras, que estuvimos tocando, Ras, y con Imura estuvimos tocando aquí en Zaragoza y muy bien. Y lo que decías antes, grupos sí que hay muchos grupos, ¿eh? Bueno, muchos, hay grupos y de alta calidad, ¿eh? En el estado. Y sin contar los grupos de rollo así green, tipo Machetazo, Nazgul, Hemorrage. Sí, no, eso sí, pero bueno, lo veo como en otro... Pero grupos como... brutales, no sé, pues tienes Cerebral Effusion, que Wormed, Human Miser, pues son Hemofagia, no sé, hay grupos de nivel. Que a la vista, aparte del Brutal Almería, lo del EP este compartido con Imura, ¿tenéis alguna cosita más, algún concierto por aquí cercano, algo previsto, algo nos podéis adelantar? Pues supongo que haremos concierto presentación del 7 pulgadas con Imura en Zaragoza. Cuando salga. Ya te digo que tocar en Zaragoza, nosotros no somos de tocar todos los meses, ¿eh? Porque nosotros hemos tocado ya en Zaragoza este año dos veces. Tocamos con Ras, con Imura. Tocamos luego en el festival que montó José Modrego de Demonised, en el Blasphemer. Muy contentos también ahí, la verdad. El sitio es, vamos, muy bien y la experiencia muy positiva. Y sonamos bien, que es difícil, o sea, te lo puedo, y nos escuchamos relativamente, que es difícil. Que todavía es más difícil escucharse, tocando. Sí. El batería se escuchó, que es difícil, y luego llegó el día que tocamos con Defiled, Viene de Masacre, en Euskadi, también nos escuchamos, o sea, algún truco de haber, Jaume. A veces te oyes y a veces no, igual algunos son ruletas. Pero y otros sí que deben saber, no sé. Y no, y conciertos, pues eso, antes del de Almería iremos a Valencia, ¿no? Sí, el viernes bueno, Valencia no, Alcira creo es. No sé, tocamos con Imura también. O sea, hacéis doblete, ¿no? Hacéis viernes y sábado aprovechando el tirón, ¿no? Aprovechamos. Claro. Y bueno, no, de momento es que estamos totalmente centrados en que queremos grabar ya, porque nuestro CD salió con retraso y nosotros tenemos ya... Nuestra dinámica de trabajo en el local es, tenemos que preparar un concierto, vamos preparando el concierto y no componemos nada nuevo y demás. Y ahora estamos repasando arriba y abajo los temas, porque yo creo que para final de año, diciembre, grabamos. O sea, grabamos y y para febrero, marzo tiene que estar terminado. Máster, todo terminado, sí, máster. O sea, para un álbum CD completo nuevo. Sí, sí, álbum. Y llevamos idea de sacar, intentarlo sacar también en vinilo. O sea, lo masterizamos para vinilo, lo masterizamos para CD. Esta vez no haremos digipack porque sale muy caro. Sí, sí, sabes, es que sale, es incomprensible. Como claro, el precio que sale un CD caja normal, como sale un... Es que sale cuatro veces más caro, ¿no? Aproximadamente, sí, sí, sí, sí. Entonces, pues no, pues nos esforzaremos en buscar el tema del vinilo, que el vinilo estuvimos también moviéndolo para sacar esta edición, que nos dijo, hubo un sello que se interesó y al final se quedó la cosa ahí en que no, en que no, entonces ya desistimos y para el siguiente. Bueno, y aparte ya casi para finalizar, cuéntanos algo de esta cosita, de este batiburrillo engendro que tenéis ahí montado también con miembros de Imura y de... y con el señor Avellano, ¿no? Que he estado escuchando dos temas, por cierto. Ah, el... Bueno, pues nada, tenemos yo a la batería, Jorge Imura a la guitarra, Avellano, Proyecto Terror y Mob Charge está a la voz, Mario Imura a la voz, y tenemos ahí, grabamos siete temas, el Nacho Imura tiene que grabar las partes del bajo y es el que graba, y bueno, es, tenemos ahí algo que hemos hecho de una manera poco ortodoxa, porque la verdad que todos juntos hemos quedado dos veces, me parece, pero bueno, grabamos las bases y Mario y Avellano se lo van currando por su lado, y bueno, y pues tú dirás, algo así tipo mucho más, un rollo mucho más grincore, más más corto los temas, ¿eh? Hemorraje. Soy rubio. Bueno, no sé por qué yo soy rubio, o sea, ahora toco la batería, o sea. Y sí, pues me son temas de minuto 20, minuto 30 segundos y más cafre, bueno, más sí, bueno, sí, cafre sí, en el aspecto y, de no más primitivo, sí, un poco más, ¿no? Más primitivo, sí, sí, sin que sí que esté tan pulido con... ¿Tenéis nombre, por cierto? Pues sí, Humanofobia, qué original es. Humanofobia. Como un tema de Velocidad Absurda. Vamos a tener que pedir los derechos de autor. Pues bueno, esto cuando ya esté un poco más avanzado ya iremos poniéndolo aquí. Yo tenía la primicia de escuchar en el mail ahí un avance. Por eso te he preguntado, sí. Digo, bueno, pues ya pues hablamos un poquito de esto. Sí. Pues oye, alguna cosa que me haya dejado en el tintero, porque ya como tenemos que pasar a la agenda, dejaremos aquí la entrevista. Si creéis algo que no nos hemos dejado de comentar, algo que dices, hostia, no hemos hablado de esto que es importante. No, yo creo que así ya... Correcto todo. Así ya estáis por satisfechos, ya, ¿no? Muy bien. Oye, pues muchas gracias por haber venido y que, bueno, ponemos otro tema, ¿vale? De este, del disco Rival for Destination. Ah, igual, sí, mira, decidte una dirección de blog o algo, por si alguien se quiere poner en contacto con vosotros o encontrar información de la banda. Pues bueno, por el Facebook este famoso ahora, como ya el MySpace ya no funciona, pues nos pueden buscar por Velocidad Absurda y tenemos abiertos dos líneas de Facebook. Que no se confundan con el de la película, que hay un... Eso, sí. De la película no salimos nosotros, no de momento. Y el... y luego en blog, si tú pones, pues no me sé la dirección, Velocidad Absurda Brutal, me parece que es blogspot, y tenemos esa ahí a nivel de correo, pues Velocidad Absurda, como suena, todo seguido, @ono.com, y bueno, quien quiera contactar con nosotros, pues ahí estamos, y si no, a Jaume de Ciudad Podrida, que es un estupendo chaval, aunque nos cobre por venir aquí, nos cobre por venir aquí como si fuese el Mariscal Romero de Zaragoza, ¿eh? ¿Qué fue de aquella polémica en el cojonudo cine? Cuéntanos. ¿Cuál polémica? ¿Cuál? ¿La de...? No. Cosas de... Ah, ¿tuviste una polémica? Sí, pues, ojo, sí tuve. Más de una, ya te conté dos pies. Ahora nos cuentas. Ah, te cuento. Oye, pues muchas gracias por venir, chicos. Venga, muy gracias a ti. Venga. Gracias. Pues buenas, nos estamos despidiendo de la gente de Velocidad Absurda. Un poco de caos aquí en el estudio, ya sabéis, nuestro problema de siempre, los temas informáticos, y nos vamos a ir ya con la agenda. Pues lo dicho, empezamos con la agenda. Comenzamos con el día jueves 15 a las 9 de la noche en La Lata de Bombillas, bar que por cierto está celebrando ya su duodécimo aniversario. Estarán tocando los Lost Acapulco, una banda surfera mexicana que, bueno, pues es uno de los, una de las bandas pioneras de esta escena surfera mexicana tan en boga. Esto será, como hemos dicho, a las 9 y costará 10 euretes. Y vamos a escuchar una canción de su último trabajo, titulado Los Obligados Racing Time, titulada No Chilles. Pasamos al viernes 16, tenemos dos citas musicales. Por un lado, la tercera edición del Terror Gothic, el terror regresa a Zaragoza. Y es que pues el viernes prepárate para una horripilante velada concierto con los Carniceros del Norte, que es una banda de death rock de Euskadi, que presentan su nuevo disco, Santa Sangre, un CD que está centrado, pues si bien este grupo se centra en hacer canciones sobre películas de terror, en este segundo disco pues se centran en el cine latinoamericano y mediterráneo. Junto a ellos estarán tocando Sadai, que es una banda de Zaragoza que hacen gothic metal, que presentan su nuevo trabajo, Mi Última Lágrima, que recoge 7 temas de la banda. Aparte, podrás danzar hasta morir en la fiesta post-concierto a cargo de los insanos DJ Nando Fausto, Quique Melmot y Harkonnen. Todo esto en la sala Arena Rock, en la Plaza Utrillas, por 6 euros. Y ahora escuchamos a los Carniceros del Norte. tras escuchar a Los Carniceros del Norte, continuamos con la segunda cita musical que tenemos para el viernes. Esta vez será en nuestra querida Sala Arrebato. Estarán tocando Los Problems y Miskin. Problems vienen desde Portland y vienen a ofrecernos su directo con, bueno, pues una, es una banda 100% de punk rock and roll con un sonido contundente entre Poison Idea y Turbo Negro, con componentes de bandas como Resist, Defiance, Severed Heads of State, Detestation. O sea, Kelly, ¿no? Eso quiere decir que toca Kelly, ¿no? O sea, en esta banda. Yo creo que sí, será solamente él. Y nada, con ellos estarán tocando Miskin, una nueva banda zaragozana de rock noventero. Rock noventero, alternative rock, stoner, punk rock. Pues aquí nos encontramos con componentes de grupos como Stretch, La Orden Nihilista, Visión Túnel, Justo Desprecio, Last Division, Necesidad de Luchar. Bueno, un extenso currículum que eso, que presentan por primera vez sus canciones. Esto, como hemos dicho, en Arrebato a las 8 de la tarde. Y ahora escucharemos una canción de Problems. Continuamos la agenda pasando al sábado 17, donde también tenemos dos citas musicales. Empezaremos por un cumpleaños, más concretamente nuestro cumpleaños, ya que esta emisora cumple 18 añitos. Tenemos una radio mayor de edad, 18 años de Radio Topo, desde las ondas zaragozanas, desde el 101.8 de la FM, radiando, y ahora desde los diferentes podcasts, streamings y demás. Esto será a partir de las 8 de la tarde en el Parque de la Paz y podremos disfrutar con la música de Rebel Spell, que hacen ska, de los Brodies, que hacen reggae. Esto es una formación con gente de Wyandén y China Chana, Y también podremos ver a De Tripas Corazón, una banda de jazz y swing. Y como reza nuestra publicidad, no te lo pierdas y ábrete de orejas. Que igual lo dicen para que empecemos por nosotros mismos, no abrirnos de orejas, ¿no? Oye, calla, que el otro día estuve escuchando un programa de ska de aquí de esta emisora, ¿eh? Mm-hmm. Que mira que lo que el cartel, lo que está compuesto. Sí. De ni una sola canción. No. Justo. Joder. Pues nosotros tenemos que ponerlo. Nosotros tenemos que ponerlo. Ellos. Ponemos la cuña. Venga, luego. La otra cita musical del sábado la tenemos en Arrebato, donde podremos ver a Hongo, que vienen desde Coruña presentándonos pues esta formación de Mocore versus Down Tempo, con miembros de Black Panda, Madame Germain o Nazgûl, supervivientes del boom gallego de bandas como los propios Madame Germain o Ekaya, en su versión más metalizada, iniciando su gira europea con unas cuantas ya a su espalda. Y escucharemos una canción que corresponde. Pero igual la escuchamos cuando cerremos el programa, ¿no? Pues si ya anunciamos ya el concierto del domingo, y como estamos ya al límite de horario, anunciamos el del domingo y nos retiramos con Hongo, ¿qué? Tenemos que revisar nuestro sistema de mímica porque no nos terminamos. No, no, esta cosa, la temporada, como es la primera vez que estamos aquí juntos. Pero sí, bueno, pues eso. Pues pasamos al domingo, pues, ¿no? Eso. El domingo, por un lado, tenemos la bajada del canal. Y después de la bajada del canal, a las 8:30, en el centro social ocupado Quique Mur, ya sabéis, en la Plaza de la Memoria, en la antigua cárcel de Torrero, tenemos un concierto en apoyo a los represaliados en el desalojo del centro social ocupado La Indiscreta de Granada. Estarán tocando, pues, de aquí de Zaragoza, Venganza, que es una formación de punk hardcore que en breves va a editar una casete. Y también estarán tocando desde León una banda de hardcore punk que se llama Raptures. Y ahora sí que ya son las 9, nos pasamos de la hora, ¿no? Y nos despedimos escuchando un tema de Hongo, ¿no? La banda que estaba tocando. Y después la cuña. Y después escucharemos la cuña del programa, del concierto de aniversario de la mayoría de edad de Radio Topo, por supuesto. Una detrás de otra. Y pues nada, pues hasta la semana que viene más, alguna entrevista más que tenemos aquí preparada, tendremos a... Sesión de Cutre Punk Baturro, esa banda, la banda Monotema, pero no Monotema porque todos los temas van de lo mismo, sino porque tenían grabado solo un tema, que era el que siempre pinchamos, Los Olvidados del Amor, que los tenemos aquí presentando disco. Una grabación bien amortizada, sí, señor. Ahí, y bueno, alguna cosilla más, y supongo que acabaremos con el repaso este del señor Oscar, que nos ha estado aquí repasando buenas bandas de punk rock estatales de los años 90. Y no habéis llamado, ¿eh? No habéis llamado, no, así le decimos algún mail, ya sabéis, ciutadpudrida@gmail.com y un CD del caso que os enviamos allí donde queráis. Dentro de nuestras de la frontera del Estado español, que después correos se dispara mucho, ¿eh? Bueno, pues hasta la semana que viene. Adiós.